bien, bien, acá, respetando el aislamiento, después de tirarme lo del COVID, allá por suerte mucho mejor, sin síntomas como los primeros días, sí con algunos dolores, pero bueno, mucho mejor. En mi departamento, acá en Merlo, mi familia también me dio positivo, y bueno, yo estuve en contacto con ellos, viste, creo que por ahí puede venir la cosa. Pero yo ya hace 7 días que estoy en mi sopa de aislamiento, y tuve días en los que tuve mucha fiebre, picos de 38 de fiebre, dolores de cabeza, pero no podía bajar con nada, me pegaba baño, me ponía paño de agua fría en la cabeza y seguía igual. Y bueno, dolores también de cuerpo, viste, de pierna, de cabeza, de nuca, la verdad que bastante. Pero bueno, con el correr de los días fue disminuyendo, y hoy por suerte fue el primer día que amanezco sin fiebre, sin dolores de cabeza, así que bueno, un poco mejor. Y uno, viste, de escuchar tanto, de mirar tanto, cualquier dolor ya lo asociaba con eso, ¿no? Pero bueno, ante la duda hice el hisopado, mi familia también lo hizo, y bueno, terminamos dando positivo todo. Un día antes me hisopé yo, que ellos, el resultado tuvimos todos el mismo día, viste, como justo estuve el fin de semana, eran 3 días hábiles, así que el lunes tuvimos todos el resultado. Mi papá, mi mamá y mi hermano. No, también tuvieron días también difíciles con mucha fiebre. Mi mamá fue la que, a diferencia de nosotros, quizás tuvo falta de aire. Mi papá, por ejemplo, perdió el olfato en un momento, yo el olfato nunca lo perdí. Así que, viste, como te digo, es todo diferente. Hay gente que conozco que tiene COVID, no tiene síntomas directamente, así que es una locura. Yo, por suerte, con el almacenero, me deja la comida en la puerta de mi casa y yo la agarro. Viste, la desinfecto toda, la agarro, la meto y bueno, no queda otra que hacerlo así. Sí, el club todo el tiempo está en contacto conmigo, el médico, todos los días me van preguntando, me van recomendando, la verdad que eso es una ventaja, viste, muy agradecido. El doctor todo el tiempo está en contacto conmigo y bueno, yo le voy transmitiendo cómo me siento día a día, así que bueno, eso también es una ventaja. El hisopado mismo, el día del hisopado ya estuve aislado y bueno, ahí 14 días, ya hoy una semana. Así que nada, queda una semana más, mismo para entrenar no hace falta tener el alta médico, por Zoom puedo entrenar cuando me sienta bien y los profes y los técnicos me autoricen, ¿no? Pero para así salir o lo que sea, el alta médico correspondiente, que son los 14 días. Y la incertidumbre que tiene todo el fútbol, no solo nosotros, saber cómo sigue esto, ¿viste? Y está muy difícil tener una verdad concreta o planear algo, si viste, nos dicen que vamos a entrenar un día, después se vuelve a atrasar y así, obviamente por lo que está viviendo el país, el mundo diría, pero bueno, viste, está muy difícil, pero uno trata de no guiarse por lo que se diga y se dice, sino esperar una verdad concreta y bueno, y ahí empezar a actuar. Cañera impecable, siempre desde que arrancó todo, la verdad el club se portó de maravilla con nosotros. Es un ejemplo la institución en cómo se maneja, así que nada, eso también es algo que se está muy agradecido y valorar, ¿no? El club en donde uno está.